Y es que la experiencia nos ha enseñado que las comunidades organizadas y conscientes de sus derechos son las que tienen más oportunidad de hacerse escuchar en medio de este sistema de transnacionalización y privatización de los recursos. Esa es la consigna con que la comunidad veracruceña de Jalcomulco ha empezado a capacitarse y a entender que el acceso al agua es un derecho humano. Damos el pase a Beatriz Mora, que nos comparte los detalles de esta experiencia. Jalcomulco es una pequeña comunidad ubicada en el centro del estado de Veracruz. Su población no llega a los 5.000 habitantes. Es una zona cálida y su dinámica de vida gira en torno al río Los Pescados. Desde el año 2010, las personas de esta comunidad están en pie de lucha. Se han organizado para defender pacíficamente su río de las intenciones de instalar hidroeléctricas por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Fue en esta comunidad que se ofreció un taller hace unos días a personas que de manera individual u organizada están defendiendo su derecho al agua. El taller fue impartido por la asociación civil SEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Escuchamos a Javier Martínez Espinosa hablar al respecto. El objetivo de este taller es impulsar la capacitación de las comunidades en los contenidos del derecho humano al agua, en aras de buscar que este derecho pueda ser implementado y por lo tanto plenamente respetado, ¿no? Nosotros creemos que la mejor manera de que eso suceda es buscando que las comunidades exijan el derecho, ¿no? Entonces, para eso pues necesitan saber los cómo, para que el derecho humano al agua sea una realidad, ¿no? Muchas veces pasa que no conocemos nuestros derechos, y como no conocemos nuestros derechos no exigimos a las autoridades. Lo que creemos es que los derechos humanos, son los grandes articuladores para generar procesos de paz y procesos de bienestar para México, ¿no? Hay de todo. Hay, por ejemplo, el tema de los drenajes. Ese es uno de los grandes temas, sobre todo cuenca alta, que sueltan y a los desechos a las cuencas medias y bajas, ¿no? Ese es un gran tema. Uh-huh. Otro tema tiene que ver con la conservación de los bosques, ¿no? Uh-huh. Otro gran tema es el de acceso a la información y participación en la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Las autoridades no pueden seguir tomando decisiones de manera unilateral. Otro gran tema tiene que ver con permitir y reconocer los sistemas tradicionales de abasto de agua, ¿no? Que el Estado pluricultural de derecho, como dice la Constitución, sea una realidad. Y el otro pues gran tema que también hemos visto pues es este boom que hemos visto de las hidroeléctricas, ¿no? Ese también es un tema porque se relaciona con el derecho humano al agua, porque se afectan sistemas tradicionales de abasto, se afectan manantiales, se afecta el control cultural de los pueblos sobre sus recursos naturales, ¿no? Entonces, la pintura del derecho humano al agua en Veracruz es bastante compleja. Primero, hacerles una invitación a que se acerquen al tema de los derechos humanos, sobre todo porque lo que decíamos, ¿no? Son la fuente de legitimidad de nuestras autoridades, son la primera obligación de nuestras autoridades. Entonces, si entienden el tema de los derechos humanos, si se vuelven parlantes de los derechos humanos, van a poder situarse frente a nuestras autoridades desde otra perspectiva, ¿no? Y hacer entonces que el Estado de Derecho pues sea una realidad. La otra cosa que les diría sobre el derecho humano al agua es que es muy importante que lo conozcan, sus contenidos, para que lo puedan empezar a ejercer. El derecho humano al agua nos exige eso, ¿no? Y el reto de nuestras comunidades para que puedan florecer pasa por entender el derecho humano al agua. Y recordando que el derecho humano al agua se conecta, está tejido con los otros derechos, ¿no? Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México.